Es verdad, Cristo Jesús en esta tierra pudo hacer muchos milagros, sanar a los enfermos, restaurar la vista a los ciegos. Pero sabes, hoy en día Jesús también puede sanar las relaciones quebrantadas, las contiendas y las discordias dentro de la iglesia. Acompáñanos a descubrirlo cómo a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Jesús en esta tierra hizo muchos milagros, restauró la salud a los enfermos, regresó la vista a los ciegos. Y sabes, este mismo Jesús hoy en día tiene el poder para sanar y restaurar relaciones quebrantadas. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también agradezco a Dios por esta oportunidad de abrir su palabra. Gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba. Yo también estoy muy alegre de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Natalie. De igual manera nos acompaña nuestro buen amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos muy contentos, listos y preparados, ¿no?, para estudiar este tema muy bonito. Claro que sí. Y vamos a poder aprender bastantes lecciones que nos ayudarán en nuestras relaciones sociales dentro de la iglesia y poder ver cómo Jesús, el mismo que pudo ejercer el poder para sanar, puede hoy en día sanar nuestras amistades y indiferencias con otros. Así es que antes de empezar, voy a pedir a nuestra amiga argentina si nos puede acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias Señor, te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra y ver cómo podemos restaurar nuestras amistades y nuestras relaciones con amigos y familiares. Señor, ayúdanos sobre todo a restaurar nuestra relación contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Argentino. Entrando al estudio para el día de hoy, podemos imaginarnos ver en Hechos capítulo 1, ¿verdad?, la experiencia tan hermosa de un reavivamiento que experimentaron los discípulos, ¿verdad? Todos los creyentes que se acercaron iban convirtiéndose a miles de personas, ¿verdad?, al Evangelio y aprendiendo más de él. Pero a pesar de todo esto, después de la muerte de Cristo Jesús, del reavivamiento que habían experimentado, aún entre ellos habían ciertos roces, indiferencias, cambios de ideas, ¿verdad?, indiferencias, y tal vez no llegaban a acuerdo en el mismo punto. O podemos decir, si es posible, tal vez habían amistades quebrantadas, como nos presentan unos ejemplos en este estudio. ¿Y por qué no vamos a verlo? Si alguien gusta leer la primera historia que tenemos aquí. Bueno, la primera historia se encuentra en Hechos 15, 36. Hechos 15, 36 al 39. ¿Qué dicen? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado para los hermanos a la gracia del Señor. Wow, ¿qué podemos que está sucediendo aquí? Estos dos compañeros de batalla, compañeros de predicar el Evangelio, pasando juntos por mucho tiempo, pero ahora, ¿qué es lo que podemos ver a través de la Escritura? Que ellos tienen un pequeño roce, una diferencia de opiniones, ¿verdad? Nada más para dar un trasfondo de lo que había pasado es que Pablo con Marcos, que Juan, que su nombre era sobrenombre era Marcos. Ellos empezaron anteriormente en otro viaje, ellos empezaron a trabajar, y ¿qué es lo que hizo Marcos? En medio camino Marcos decidió regresarse, porque para él era muy difícil llevar este evangelio, porque acuérdense que recibían persecuciones, eran golpeados, entonces para Marcos era difícil. Entonces Marcos decidió regresarse. Entonces, en el siguiente viaje, Pablo está yendo con Bernabé y se encuentra en un lugar donde está Marcos, y Bernabé dice: llevemos a Marcos. Y Pablo dice: no, porque él ya me dejó una vez, etcétera, ¿verdad? Y Marcos y Bernabé seguramente estaba diciendo, pero Pablo, pobrecito, él tal vez no sabía mucho, recién estaba empezando. Y Pablo dice, no. Entonces ahí deciden, mira, mejor separémonos. Y Bernabé, de hecho, se quedó con Marcos y Pablo se fue con Silas, ¿verdad? Podemos ver aquí hay una diferencia de opinión, entonces podemos ver que eso es lo que está pasando ahora. ¿Sabes? Me hace pensar que, no, o sea, en la historia de los apóstoles, nosotros los vemos como, wow, alguien aquí arriba, ¿verdad? Que hacían la obra por Dios y todo. Pero también tenían, como dices, sus diferencias y no eran perfectos en todo. Y vemos cómo, pues, Pablo poco a poco aprendió, ¿verdad? A poderle dar gracia a Marcos. Y vemos Colosenses capítulo 4 y el versículo 10 dice que habla, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tal vez a través de esta situación Pablo aprendió que Marcos pues llegó a ser alguien que se le necesitaba dar un poco de oportunidad, ¿verdad? Y hasta fue un consuelo para Pablo en cuando él trabajaba para Dios. Sí, en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Acá está Pablo, y ahora ya está llamando a Marcos, porque ahora ve que sí, Marcos realmente sí es útil para él. Es lindo poder ver ese cambio que hubo entre lo que leemos en la historia de Hechos y ahora en las cartas que Pablo escribe. Es verdad, y esto es muy importante para nosotros hoy en día porque podemos ver la diferencia que había o el desacuerdo que hubo entre Bernabé, ¿verdad? Y también a Pablo. Puede ser que sea el caso que hoy en día existe entre dos hermanos dentro de la iglesia, entre dos cristianos. Tal vez alguna persona que esté escuchando puede recordarse que esta es su situación o su condición con alguien, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y podemos ver, yo doy gracias a Dios por las escrituras, porque no simplemente nos presentan, como tú estabas diciendo, Argentina, todo perfecto y hombres que tienen un nivel espiritual muy bueno, ¿verdad?, sino que nos muestra de igual manera las áreas en las cuales flaquearon para que nos inspire y nos ayude a saber cómo Dios tiene el poder para enmendar las cosas. Y la lección mayor que podemos sacar de aquí es que, aun cuando hubo diferencia, Dios pudo restaurar esta relación, ¿verdad? Estos hombres temerosos de Dios, al poder seguir viendo a Jesús, pudieron hacer las cosas bien, las paces, e incluso incorporar una vez más a este joven novato, ¿verdad?, en las cosas del Señor, a seguir avanzando y creciendo en gracia. Eso creo que sería sí. Nuestra actitud, ¿verdad? Y hay que aprender que a veces vamos a tener diferencias, pero nosotros tenemos que todavía trabajar juntos, ¿verdad? A veces, a pesar de las diferencias, Pablo no le dijo, ok, Bernabé, tú no eres de la iglesia. No, simplemente decidieron tomar diferentes cursos, pero al final se volvieron a unir, ¿verdad? Entonces siempre hay una solución. Y podemos ver, Dios soluciona, reconcilia a las personas cuando tienen diferencias. Pero a veces las situaciones son más difíciles. No son diferencias, son más, como en el caso que vemos cuando Pablo estaba en Roma, se encontró con alguien que se llamaba Onésimo. Onésimo era un esclavo. Entonces, no solo era un esclavo, sino era un esclavo fugitivo. Entonces, él había hecho algo malo a su dueño, a su patrón, y le había hecho algo malo y se había escapado. Entonces, llega a Roma y encuentra a Pablo. Pablo le predica de Dios. Él acepta a Cristo. Pero algo que pasa acá, Pablo no le dice, bueno, Onésimo, no te preocupes, eso ya es pasado y de aquí en adelante todo nuevo, solamente, ¿verdad? Y eso es cierto, nuestra vida es nueva, pero Pablo le ayuda, mira, hay una cuenta pendiente que tú tienes ahí atrás, necesitas reconciliarte con este hombre. Y gloria a Dios que Pablo conocía a su dueño, ¿verdad? Conocía a su dueño y podemos ver eso que se encuentra en Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y le empieza a hablar a favor de Onésimo, ¿verdad? Me llama la atención el versículo 15, dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y me llama la atención que Pablo está buscando de que haya una reconciliación entre Onésimo y su amo, ¿verdad? Y cuando uno busca una restauración en una relación, me imagino como uno tratando de restaurarla aún mejor de lo que era antes. Dice, no como esclavo más, sino ahora como, perdón, como más que esclavo, ¿verdad? Como un hijo. Y podemos ver que Onésimo regresó a arreglar ese problema, tuvo que poner de su parte, pero esta vez cuando su vida cambió, él no iba solo, él tenía una carta en la cual le iba a ayudar, ¿verdad? Y cuanto más nosotros, cuando nosotros nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial, tenemos una referencia muy importante, que es Jesús que murió por nosotros, y eso es lo que nos da garantía de que nosotros podamos a recibir salvación, ¿verdad? Es verdad. Y podemos sacar grandes lecciones en cómo Dios pudo restaurar esta relación, ¿verdad? Primero que nada, es importante reconocer que, de acuerdo a las costumbres que tenían, cuando un esclavo se huía como fugitivo, la pena que debía de pagar era con la muerte, este merecía la muerte. Y viendo estas cosas, aún que podía estar en riesgo su vida, Onésimo, ¿verdad?, obedece y va a cumplir el mandato de Pablo. Y algo que aprendí para mí mismo en cuanto teniendo contiendas y problemas dentro de la iglesia, algo práctico que nos puede ayudar a cómo enmendarlas es reconocer como, ¿verdad?, Pablo era un apóstol de Dios, era un representante de Dios predicando su palabra, ¿verdad?, un líder espiritual, y él con buena habilidad hubiera dicho, ¿sabes qué, Filemón, tú tomas este hombre, ¿verdad?, porque no debe de existir esclavitud, y tú sabes que esto es malo y estoy decepcionado de ti, pero no hizo eso. E incluso quería leer un versículo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, está hablando Pablo de los que están en Jesús, dice, los que están en Jesús, en el contexto, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. So, él no fue con teología y decirle, mira, estás mal por estas cosas, sino que él se presentó como un siervo, sujeto a la autoridad de Filemón. Filemón, te ruego lo recibas, si me amas, si hay un cariño entre nosotros, por favor, tómelo. Y creo que esta es la actitud de humildad y sencillez que en realidad nos ayuda a restaurar relaciones quebradas con otros. Y podemos ver que Pablo también no le excusó los pecados, lo malo que había cometido. No le dijo, ay, es que Onésimo, es que mira, es que no fue su culpa, es que no. Simplemente Onésimo también fue con esa actitud de reconocer lo malo que había hecho, sino pidiendo perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, que muchas veces es difícil cuando nosotros a veces aceptamos a Cristo, pero hay cosas pendientes ahí atrás y nosotros a veces lo queremos ignorar y como que ya es el pasado, pero nosotros necesitamos arreglar porque si Dios te lo está mostrando, si Dios te lo está recordando, es por algo. Entonces, Onésimo va, se restaura esa relación, y en Colosenses 4:9 Pablo habla de Onésimo y dice, con Onésimo, fiel y amado hermano, el cual es de vosotros, todo lo que acá acontece os lo harán saber. Entonces ahora Onésimo, ya te imaginas, ya libre, ya arregló sus cosas con Filemón. Uno puede hacer muchas cosas. Es lo mismo que hoy en día, tal vez nosotros, digamos, estamos trabajando algo así, si nos endeudamos mucho, no podemos viajar, no podemos hacer muchas cosas, pero cuando quedamos libres de deuda, podemos hacer mucho más. Y entonces eso es lo que estamos viendo con Onésimo, ¿verdad? Es verdad. Y el último punto que quería resaltar en esto es, hoy en día muchas personas gastan dinero, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una enemistad entre hermanos, a veces entre familias son quebradas, David, o jóvenes, y hay familias, hermanos entre sí mismos están peleados, y muchas veces se usa dinero, voy a mandarle un regalo, voy a comprarle un carro, y aparentemente esto sana la relación por un momento, pero no más esta conveniencia, y sigue el problema ahí. pero podemos ver en realidad qué fue lo que sanó esta relación tan grande, y fue el poder del Evangelio. Cuando Jesús entra en tu vida, el mismo que sanó los ojos de los ciegos es el mismo que puede sanar y restaurar estas relaciones. Y podemos seguir avanzando en nuestro estudio, podemos ver que este no es el único caso que encontramos, ¿verdad? Hay otros casos en los cuales encontramos contienda o indiferencia dentro de las iglesias. O vamos a analizar otra más. Si alguien gusta leer la que encontramos en 1 de Corintios capítulo 3. Aquí vemos a la iglesia Corintio, aparece en los versículos previos que hay celos, hay disensiones, contiendas entre la iglesia. Entonces Pablo les empieza a hablar, comenzando con el versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Me hace ver cómo, bueno, estamos hablando de reconciliación, ¿verdad? Pero a veces nos puede llevar a antes de reconciliación, tener contiendas unos con otros. Y en la iglesia puede pasar mucho, ¿verdad? Que como aquí, como los hermanos estaban diciendo, mira, Pablo ha hecho esto, y otros decían, no, pero Apolos. Entonces, pero Pablo les está diciendo, miren, no soy yo nada ni Apolos, sino Dios está dando el crecimiento. Todos estamos trabajando para una misma cosa, y no hay que hacer comparación, porque cuando hacemos comparación entre nosotros como hermanos, nos lleva al resentimiento, nos lleva a crear como un, tal vez, odio, rencor en nuestro corazón a otras personas, a otros hermanos. Sí, y no es, y hay que tener mucho cuidado. Lo que Pablo hizo fue bien, bien inteligente, fue sabio en el decir, no soy yo, ni tampoco es Apolos, es Dios. Entonces, apuntar todo a Dios. Y me recuerda que un verdadero cristiano, la gloria la va a dar a Dios. No va a agarrar para sí mismo, ¿verdad? No dice, es que mira, no se preocupen, yo soy el que planta y Apolo es el que riega, y así crece. No, él dice, no, de nada sirve que yo plante o que riegue si Dios no da el crecimiento. Entonces nosotros muchas veces, a veces podemos tener la misma actitud, una mala actitud cuando digamos se hace un programa bueno y yo trabajé duro y el programa ayudó a muchas personas y fue una bendición, y al final ni te reconocen, y al final que ni te dicen gracias, y al final te ignoran, y al final como que, ¿cómo te sientes tú? ¿Verdad? Y uno dice, ay, qué mal agradecidos. En vez de decir gracias, por lo menos, y ni nada. Pero, y Pablo no era así. A Pablo no le importaba. La gloria era para Dios. Gloria a Dios, se hizo. ¿Me den gracias o no? No me importa. Dios es el que merece toda la gloria, ¿verdad? Es verdad. Y como tú acabas de mencionar, David, es muy importante reconocer esto. Entonces, podemos deducir que, como por ejemplo dice uno, Apolos puede ser que regaba o Pablo plantaba y cosas así. Quiere decir que entre los dones o los talentos de la prédica o diferentes talentos que Dios nos había dado, ¿será que había uno mayor que el otro? Y dice, o este es mejor que este. O mira, este que predica es más mejor que el anciano o el primer anciano que el diácono y cosas así. ¿Será que hay esta diferencia? Es igual de importante, porque si uno no riega, pues no va a crecer la planta. Ambos lados, los dos tenían algo importante que hacer. Es verdad. Y también nos ayuda a reconocer que si crece la planta o no crece, eso no tiene que ver con la contienda de los hombres, sino que esto está en las manos, ¿verdad?, de Dios, porque Él es el que planta la semilla, Él es el dueño de la semilla, es el que la hace brotar y crecer. Y creo que eso es muy importante para nosotros entenderlo dentro de la iglesia específicamente. En 1 Corintios capítulo 12 podemos ver cómo trabaja esto. Dice en el versículo 8, dice, porque a la verdad a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces aquí dice, el Espíritu Santo es el que da, ¿ok? El que da, y es así como el cuerpo, como todos trabajamos. La vez pasada estuvimos hablando de que nosotros no tenemos que compararnos con otras personas. Por ejemplo, aquí mi amiga argentina toca el piano, ¿verdad? Y yo no toco el piano. Entonces, si yo me pongo a pensar, ay, la hermana argentina, ¿cómo quisiera tocar el piano? Porque yo no puedo tocar el piano, etcétera. Entonces, lo mismo que está pasando. Tal vez a mí me toque otra parte en la iglesia y la hermana toca el piano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar juntos. Y como tú dices, no quiere decir que un trabajo es mejor que el otro. Les estaba comentando una historia, ¿verdad? En los tiempos pasados, había un concertista de órganos. No había piano, no habían instrumentos modernos en ese día, pero para que el órgano sonara bien, había alguien atrás empujando el aire para que el órgano sonara, ¿verdad? Entonces empieza la primera parte de este muy famoso artista. Entonces empieza a tocar y hay un receso en el medio. Cuando termina, todo el mundo está emocionado, dice, vamos a dar un receso. Y él sale, cuando sale por la puerta se encuentra de este hombre que había estado poniendo todo el aire durante el concierto. Y este hombre que estaba trabajando con el aire le dice, oh, qué bien nos está saliendo el concierto, ¿verdad? Y el artista se queda como, ¿qué le pasa a este hombre? Dice, nos está saliendo, dice, yo soy el que toca, dice, yo soy el artista de ti. Dice, nos está saliendo, dice, yo soy... Dice que se van al receso y cuando regresa este artista, se pone y se prepara y empieza a tocar y no sale el sonido. Y cuando se fija, se da cuenta que el hombre que estaba empujando el aire está bien parado y está solo cruzado de brazos. Y se da cuenta que sin este hombre, él no puede terminar el concierto. Se le toca regresar y hablar con el hombre y le dice... ¿Por qué no terminamos el concierto, Manuel? Entonces, vemos que cualquier parte del trabajo, siempre todos somos importantes. Muchas veces, por ejemplo, a veces piensan que limpiar la iglesia es algo que no importa. Y cuando nos vemos que qué lindo, para las personas que, si hay alguien que está viendo que limpia la iglesia, no saben qué lindo es entrar a la iglesia y la iglesia está bien limpia, digna de la casa de Dios. Es importante todo el trabajo que uno hace. Algo que nos pudiera ayudar, David, y podemos notar que nos muestra el estudio es, si hay personas que tienen diferentes dones, ¿verdad? Y tal vez alguien se siente celoso de ese don, like, oh, ¿por qué a mí no me toca la cantar o tocar ese instrumento como acabas de mencionar? Y de nuestra parte, sabiendo que esto puede causar una contienda, una indiferencia, hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, cuando hay un talento después de presentar o hacer cualquier cosa. ¿Será que nos sentimos orgullosos de esto, exaltados, o lo usamos para exaltarnos a nosotros mismos? Esto puede ser algo, si actuamos en humildad y sencillez, obrando todo para la honra y gloria de Dios, sabiendo que Él es el que lo da, eso puede ayudar a muchos corazones que no sientan este deseo de celo, ¿verdad? Por eso. Y si nosotros somos los que estamos en esa posición, de igual manera, dirigirnos delante de Dios con humildad, con respeto y temor a Dios, sabiendo que cada cosa que tenemos en nosotros procede de Él. Y puede ver que hoy en día, de las personas que están escuchando, o tal vez nosotros entre nosotros mismos podamos decir, pues entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que cualquier problema que la persona, como me haya errado, me haya lastimado, simplemente con pedir perdón, ya eso ya es suficiente y tengo que perdonarlos? O alguien puede decir, oh, ¿verdad? Es tan fácil como nomás perdonar. ¿Qué tal si me ha hecho mucho daño a esta persona? ¿Será que tengo que perdonarlo? Y doy gracias a Dios que la Biblia nos da respuesta a esto y nos presenta versículos que nos ayudan a entenderlo un poco mejor. ¿Sabes? Algo que debe ser claro es que muchas personas piensan, mira, si lo perdono, va a pensar que estuvo bien lo que hizo, que se puede justificar lo que él hizo. Pero vemos que no es así. De hecho, Romanos 5, versículo 9 dice... Bueno, el versículo 8 podemos leer, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y muestra cómo aquí hubo una reconciliación, Dios nos perdonó, pero por su Hijo, ¿verdad? Y justifica el que éramos pecadores, Claro que no, pero Él nos dio el perdón y buscó esa reconciliación, reconciliación con nosotros. Otro error que a veces podemos decir, otro problema que surge, porque es muy natural que muchas veces cuando alguien nos lastima, ¿es fácil perdonar? No, ¿verdad? Específicamente cuando no nos damos cuenta que Jesús ha hecho gran cosa por nosotros, decimos, oh no, hasta que se arrepienta no le voy a dar nada de perdón, ¿verdad? Y puede ser que yo venga a un ejemplo, por ejemplo, a David, y David, ¿sabes qué? Perdóname por esto. Y puede decir David, ¿sabes qué? Tú no te has arrepentido. Hasta que no te arrepientas, de verdad no te va a perdonar. Y esas son las condiciones que uno pone y quiere que se humille esta persona y se arrodille a cuántas cosas. Pero la Biblia aquí en el versículo que leíste a Argentina, en Romanos 5:8, nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún arrepentidos, dice, no, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So, Cristo Jesús asume, ¿verdad?, el arrepentimiento y dice, mira, mi hijo, yo voy a morir por él aún antes de que él se arrepienta, ¿verdad? Y nada más para agregar, muchas veces hemos escuchado, sí, la herida está, pero la cicatriz queda, ¿verdad? Y eso es una mentira, porque la Biblia dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde están tus pecados? Él dice, yo lo voy a tirar al fondo del mar, que no me voy a acordar. Entonces, el verdadero perdón es olvidarse completamente. Dice, te perdono, pero no lo voy a olvidar. Eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Wow. Y podemos ver que esto es importante para experimentar un revivamiento. Sí. Es muy importante. A menos que su iglesia esté junta y unida, Dios no puede hacer los depositarios de sus bendiciones. ¿Será que tu relación hoy en día con alguien está quebrantada? Tal vez tú puedes ser la víctima de algún error de alguien más. Alguien te ha lastimado. Pero cuando miramos a la cruz del Calvario, a Cristo Jesús crucificado, puedes reconocer que son tus pecados y mis pecados que lo han llevado a ser clavado en la cruz del Calvario. Puedes mirar a la cruz y decir, wow, Señor, cuánto amor hay en ti, que te has dignado a perdonarme aun cuando yo ni siquiera me he acercado a ti. Mi querido amigo, amiga, papá, mamá que está escuchando, hoy te invito a que vayamos a reconciliarnos con nuestros seres queridos, amados, dentro de la iglesia, a hacer las cosas bien, porque Jesús tiene el poder aún para sanar y remendar las relaciones. Que el Señor te bendiga y más que nada que tu relación con Jesús sea restaurada. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.